lo que hacen los niños es hacer que este bolígrafo deje de ser bolígrafo y se convierta en un barco, en un coche, ¿no? Pero para eso hay que arrancarlo de la función que tiene, y cuando se arranca de la función que tiene se convierte en cualquier cosa, por lo tanto se convierte en juguete. Y yo creo que la escuela hace algo parecido con las materias escolares. Las arranca de la función que tienen, y en tanto que ya no tienen función, se puede jugar con ellas, es decir, se puede hacer con ellas cualquier cosa, ¿no?